Viernes 11 de julio. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. En este día en que celebramos a San Benito, patrono de Europa, recordamos que la verdadera vida interior no nos aleja del mundo, nos enraiza más hondamente en él desde Dios. San Benito vivió en una época de crisis y confusión, pero no se encerró en sí mismo. Supo mirar su tiempo desde la luz de la fe y respondió con lo que tenía: oración, trabajo, comunidad, orden y una confianza inquebrantable en Dios. Hoy más que nunca necesitamos su testimonio, creyentes con mirada contemplativa y manos activas, capaces de transformar el mundo sin perder de vista al Señor. El Evangelio de hoy, Mateo 19, del 27 al 29, encaja perfectamente con su vida. Pedro, inquieto, le pregunta a Jesús qué recibirán aquellos que lo han dejado todo por seguirle. Y la respuesta de Jesús es clara y esperanzadora. Recibirán 100 veces más y la vida eterna. Nada se pierde cuando se entrega por amor. Ninguna renuncia hecha por Cristo cae en el vacío. Dios no se deja ganar en generosidad. Seguirle puede implicar sacrificios, pero Él los transforma, los multiplica y los llena de sentido. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.